El día 3 de noviembre, qué día tan señalado, mataron 3 de guerrero, los rinches del otro lado. Salieron de Guerrero con tequila y anisado. El rumbo que ellos llevaban era San Diego mentado. Al llegar al Río Grande se pusieron a pensar: es bueno llevar a Leandro porque somos dos nomás. Le echan el invite a Leandro, Leandro le dice que no. Miren que yo estoy enfermo y así no quisiera yo. Al fin de tanto insistirle, Leandro los acompañó y en las lomas de Miranda fue el primero que murió. Silvano muy mal herido. Le preguntaron su nombre, también por su dirección. Me llamo Silvano Gracia, soy de China, Nuevo León. Silvano con 3 balazos todavía seguía hablando: mátenme, rinches cobardes, ya no me estén preguntando. El capitán de los rinches a Silvano se acercó y en unos cuantos segundos Silvano Gracia murió. Ya con esta me despido, en mi caballo lucero mataron 3 gallos pinos de